antes de nacer y de ver la luz, tu Dios había pensado en ti. Cada palpitar de tu corazón latió junto a su corazón. Con amor Él te formó, de su aliento te sopló. No es casualidad, no lo es. Cada aliento de tu vida lo planeó. No es casualidad, no lo es. Estás aquí con un propósito más. Debes de confiar en quien su promesa guardará. A tu lado irá, no te dejará. Su plan en ti Él cumplirá. Solo de creer y entregarte todo a Él. No es casualidad, no lo es. Cada aliento de tu vida Él lo planeó. No es casualidad, aquí con un propósito mayor. Comienza a cumplir su voluntad. No es casualidad, no lo es. Cada aliento de tu vida lo planeó. No es casualidad, no lo es. Estás aquí con un propósito mayor. Comienza a cumplir su voluntad.